Es hermoso escuchar tu voz y un hechizo el tono de tu piel. No me dejes con esta ilusión de darte cariño. Eres la reina más linda que ha creado mi Dios. Y yo he sentido el encanto que hay en tu mirar. Mi reina linda, mi mundo, le falta tu sol. Para ti.